días. Estamos aquí transmitiendo. Hola, hola. Hola. Sí. Ay, buenos días. ¿Qué tal? Ahora sí ya estamos por acá completos. Nos encontramos transmitiendo por el 102.9 de FM, la que huelga radio, Radio Libre, Social y Contra el Poder. Y estamos transmitiendo de forma conjunta con nuestros hermanos y hermanas de Radios Libres en varias partes de este país. Estamos sumándonos al esfuerzo de comunicación llamado Escandalazo Radial contra el Encierro. Es una transmisión conjunta de medios libres por la libertad de Miguel Peralta, este compañero preso político que se encuentra pues desde hace varios años en la cárcel. Justo escuchábamos hace un momento en voz de uno de los abogados, de los otros abogados, el compañero Roberto, el caso, cómo se ha llevado de forma bastante irregular. Y bueno, pues desgraciadamente este no es el único preso político en nuestro país. Hay muchos presos y presas que todavía exigen justicia. Y bueno, nos parecía muy importante a nosotros sumarnos a este esfuerzo de nuestras compañeras y compañeros de Radio Ajolote, de La Voz de Villa Radio, que está también transmitiendo allá al oriente por el 91.7, también a Frecuencia Libre, a nuestros compañeros y compañeras desde Oaxaca, que también están transmitiendo por la News de La Palabra del Pueblo en el 96.9 en Huajuapan de León. Y bueno, pues aquí tenemos también nuestros efectos sonoros, o radios, aviones que pasan sobre nuestra señal. Entonces, ustedes no se preocupen, este 27 de julio estamos transmitiendo, es la 1 de la tarde, y bueno, pues a nosotros nos gustaría abundar sobre varias problemáticas, pero quisiera también que allá mi otro compañero mandara sus saludos. Estamos aquí todos compañeros. Acá estamos transmitiendo por esta que huelga radio, Radio Libre y Social contra el Poder, en esta muy buena y ya larga transmisión conjunta de compañeras y compañeros de medios libres de varias partes de este país, México, este país en guerra. Y pues es un gusto, es un placer estar con ustedes haciendo esta transmisión conjunta. Y bueno, pues continuamos. Sí, estamos platicando justo de las problemáticas que hemos estado enfrentando. Nosotros nos gustaría hablar un poco sobre la situación de la persecución que han sufrido los medios y radios libres en nuestro país. Esto ha sido una problemática pues que se ha venido denunciando desde hace varios años. Nosotros creemos que es importante pues aprovechar en este momento este espacio para poder ahondar un poco sobre ello, y nos gustaría dar algunas de las reflexiones que nosotros hemos realizado al respecto y también algunos datos que hemos recuperado, sobre todo pensando un poco en el papel que tiene la comunicación, en este caso la comunicación libre a través de las frecuencias liberadas. En este caso pues tenemos varios ejemplos. Nosotros, como parte del proyecto de La Que Huelga Radio, es una radio estudiantil que surgió en 1999 con la huelga de la UNAM, esta huelga que entre otras cosas lo que buscaba defender era la educación pública y gratuita, una victoria del movimiento estudiantil en México a pesar de los 1,000 estudiantes detenidos y la persecución que se hizo no solo por parte de la policía sino también de los medios de comunicación. Esto lo quisiéramos señalar de forma clara, porque cuando se da el movimiento del Consejo General de Huelga de la UNAM en el 99, los compañeros y compañeras se dan cuenta que están cerrados los espacios de comunicación en nuestro país. De repente los monopolios mediáticos se dedicaban a crear una imagen de que eran estudiantes revoltosos, flojos, que no les interesaba estudiar. Y entonces nos dimos cuenta cómo operan ahí los medios de comunicación al servicio del poder, del Estado, y cómo van creando mentiras, mentiras que tratan de convertir en verdad. Y bueno, pues eso lo hemos visto a lo largo de los últimos años, desde, bueno, que recordemos desde Salinas de Gortari, cuando empezó esta ola de privatizaciones en la que regaló a sus cuates los medios de comunicación, en particular la televisión pública, que era Imevisión, y también la varias estaciones de radio. Entonces, Pues esto es parte de la dinámica en la que la privatización de los medios de comunicación, de radio y televisión, han estado buscando, pues de alguna manera, hacer crecer más el negocio. Entonces, esto es parte de lo que nos parece importante denunciar y que, bueno, tanto en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y luego con Ernesto Zedillo y luego viene Fox, Calderón, Peña Nieto, se han, han intentado de todas las maneras posibles de, bueno, construir sus verdades a partir de los medios de comunicación, y estos medios de comunicación lo que buscan es generar estas, disfrazar estas mentiras de verdad. Y bueno, pues eso lo estamos viendo ahora también con el gobierno de Andrés Manuel, que pues tiene a los medios de comunicación frente a él, a los medios sobre todo de paga, y pues estas cosas que se han visto últimamente de cómo Proceso le planta cara a López Obrador, en algunas ocasiones los compañeros y compañeras periodistas de Proceso que hacen su trabajo y que, bueno, pues tratan, digamos, de conservar un poco la su parte crítica e independiente. Entonces, bueno, pues esto es parte de los juegos que se han estado haciendo en nuestro país. Y bueno, en este caso en particular, cuando estábamos contándoles nosotros de que en el 99 el movimiento estudiantil de la UNAM, la que esta huelga que bueno, que cumple justo 20 años este año, pues se dan cuenta de que necesitan un medio de comunicación para expresar sus ideas y romper el cerco mediático. Entonces, en este sentido, es que compañeras y compañeros crean la Qué Huelga Radio, esta radio libre, social y contra el poder, y que, bueno, se busca construir una herramienta de comunicación para la gente que quiere conocer cuáles son las reflexiones, cuáles eran las demandas del movimiento estudiantil. Y bueno, desde ahí nosotros y nosotras venimos en este proyecto en el que ha pasado muchísima gente, en el que ha sido un proyecto colaborativo, muy colectivo, en la que muchas cabezas, muchas voces han pasado por acá. Y bueno, pues nosotros creemos que es importante mantener esta comunicación desde nuestra frecuencia libre, que ahora es el 102.9 FM desde los últimos años. Y bueno, pues esto es parte del recuento que queríamos hacer con ustedes para, pues, comentar un poco la situación de cómo es que de repente nosotros que estamos trabajando desde la radio libre queremos dar comunicación de las problemáticas que están pasando en nuestro país y que de repente se nos empieza a hostigar, a perseguir, nos quiere detener, se nos quiere decomisar, incluso se ha llegado a asesinar a locutores y locutoras de radios comunitarias y radios libres. Entonces, esto es parte, digamos, de pues el miedo que tiene el poder a las ideas, a las voces liberadas, y en este sentido, bueno, pues nos gusta ir comentando un poco sobre estas problemáticas que han enfrentado compañeros y compañeras de radios libres y comunitarias a lo largo de nuestro país. Y bueno, por acá tenemos también algunos datos, compañeros. Sí, es muy interesante lo que está ocurriendo en el país. Ahí sería bueno recalcar que parte de la represión que ha ocurrido contra los compañeros y compañeras que resisten en diversas partes de este país, ya sea de pueblos indígenas, de comunidades, de colonias, pues ha ido aparejado también de una violencia, una escalada represiva contra los medios libres. Y pues esto, digamos, podemos rastrearlo desde 2015, que fue uno de los golpes más fuertes contra nuestros compañeros de Regeneración Radio, cuando destruyeron por primera vez allá en CCH Vallejo su cabina y en el acto también resultaron heridos algunos compañeros de gravedad justamente por un ataque de porros. Y poco a poco, a partir de ese momento, han ocurrido otros momentos importantes que podemos recordar, que nosotros hemos en esta que huelga rememorado a través de diversos comunicados en los que hemos denunciado esta violencia contra los medios libres y comunitarios. Y bueno, pues entre esos, en esos casos se encuentra, por ejemplo, el asesinato de nuestro compañero Salvador Olmos, de allá de Huajuapan, de una radio que por cierto está retransmitiendo en este momento. Y no sé si tengas por ahí otros, quieras comentar algunas otras cosas, otros datos, otros Sí, queremos recordar justo casos. que a lo largo de, no sé, de la construcción de la radio libre, nada más señalar, digamos, justo la importancia que tiene la radio. La radio viene desde hace muchos años. Hay radios que son, digamos, las abuelitas de, no, de nosotros, digamos, como radios más jóvenes. Y por ahí está Radio Teocelo, radios que llevan más de 40 años en el FM y que antes de que se le ocurriera al gobierno lucrar y empezar a regular, estas radios ya cumplían la función social de comunicar. Entonces es muy importante recordar que estas radios, justo el compañero ahora estaba mencionando esta radio Oaxaca, muchas de las radios comunitarias surgieron por la necesidad de comunicación en muchas de las comunidades indígenas para hablar a través de su propia lengua y de su cultura. Y bueno, si recuerdan a la gente que ha visitado o a que ha ido a varias partes de México, antes de que surgiera la radio, estaban estas bocinas como de ahora que se ocupan las de tamalero, estaban instaladas en la mitad de la comunidad y en esas bocinas lo que se hacía era dar anuncios de que se iba a vender algo o que se iba a organizar una fiesta. Entonces, digamos, esta comunicación, esta necesidad de comunicación ya lleva muchos años realizándose en varias comunidades en nuestro país. Algunas de estas comunidades han logrado juntar no solamente los conocimientos técnicos, sino también el dinero que implica montar un equipo, un transmisor y una cabina para poder empezar a transmitir su señal y dar, digamos, la palabra de las comunidades indígenas. Entonces, en este sentido, bueno, señalábamos algunas de las comunidades y no es casual que la mayor parte de las radios libres y comunitarias se encuentren también en territorios indígenas. Ahora mismo, pues en Veracruz, en Chiapas, en Oaxaca, en Michoacán, muchas de estas radios siguen transmitiendo, están surgiendo muchas otras y es parte, digamos, de esta lucha que están haciendo los pueblos indígenas, las comunidades campesinas y también los barrios y colonias en muchas de las ciudades, pues por hacerse escuchar, por expresar sus demandas, pero también por acercar un poco las luchas en distintas partes de nuestro país. Estamos en un país enorme, entonces de repente la comunicación no es tan sencilla. Y también hacer mención de una cosa que me parece importante. La radio libre, en este caso la radio social y comunitaria que transmite a través del FM, tiene una ventaja que otros medios de comunicación alternativos ahora no tienen. Y es que se ha visto que en varios, en varias protestas en Hong Kong, en varios de los países en Egipto, en el norte de África, incluso en Medio Oriente, pero principalmente en Europa, con que le bajen el switch al Internet, el Facebook, el YouTube, el Twitter y todo eso se va a la chingada básicamente, ¿no? Y entonces, la ventaja de las radios libres y de las radios que transmitimos por FM es que se mantienen. Cuando fue el movimiento de la APO en 2006, la radio, pues a través de Radio Plantón y Radio Universidad, la voz de muchas compañeras y compañeros del movimiento estuvieron transmitiendo las demandas del pueblo de Oaxaca, de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, también en momentos en donde, por ejemplo, en el sismo, compañeros y compañeras de Noticias de Abajo, de Radio Zapote, también de La Que Huelga, estuvimos haciendo ahí una transmisión conjunta para dar información sobre las problemáticas derivadas del sismo. Entonces, digamos, la importancia de defender la radio es porque está cumpliendo esta función social y de comunicación, y también, digamos, hay artículos que están soportando nuestro derecho a la comunicación y expresar nuestras ideas, como es el artículo 19 de la Declaración Universal reconocido por el Gobierno de México, y también de los artículos que establecen en la Declaración Universal de los Pueblos Indígenas, también firmado por el Gobierno mexicano, el derecho a las comunidades indígenas a expresar sus ideas a través de los medios que ellos y ellas consideren necesarios. Entonces, esto simplemente como un recuento que me parece importante, fundamental, porque nosotros y nosotras no estamos, digamos, cometiendo un delito, estamos realizando un trabajo por el cual no nos beneficiamos económicamente, nosotros no vendemos, no comerciamos, no estamos publicitando a ningún partido, a ningún personaje o a alguna iglesia, a ninguna de estas creencias religiosas. Nosotros, digamos, estamos cumpliendo esta función social y de esta manera nosotros nos declaramos autónomos y no creemos y no consideramos de ninguna manera estar cometiendo un delito. Sin embargo, el gobierno y el poder sí lo crean, ¿no? Y entonces, en este sentido, lo que comentábamos es que se han dado una serie de actos de violencia ante comunicadoras y comunicadores. Recordemos el caso de Felicitas Martínez y Teresa Bautista, comunicadoras del pueblo Triqui, que ellas eran integrantes de la radio La Voz que Rompe el Silencio y fueron asesinadas en el año 2008. También, como decía el compañero, tenemos el caso de Salvador Olmos, que fue asesinado el 26 de junio de 2016, y de Agustín Pavia, que fue asesinado el 13 de septiembre de 2016. Los dos de la radio Tuñusabi, La Palabra del Pueblo de la Lluvia. Y bueno, más recientemente, tristemente, el caso de Samir Flores, de Radio Amilcingo, en Amilcingo, Morelos, que también fue asesinado el 20 de febrero de 2019. Esto simplemente como un recuento general de hasta dónde puede llegar el hostigamiento hacia la gente que está expresando sus ideas. Y bueno, en este caso nos parece muy importante mencionarlo porque en este escandalazo radial que se está realizando este 27 de julio, nuestras compañeras y compañeros que convocaron para exigir la libertad de Miguel Peralta, pues están dándonos mucha información al respecto, no solamente sobre el caso de Miguel Peralta, sobre el proceso, digamos, en el que Miguel está luchando junto con su comunidad por defender su territorio y la vida, y que, bueno, en este sentido es absurdo que estos caciques locales, junto con el gobierno, nos persigan, nos amedranten, en muchos de los casos asesinan a nuestros compañeros y compañeras, y desgraciadamente en el país en el que vivimos todavía hay mucho racismo. Entonces al gobierno y a los caciques locales a veces les cuesta muy barato poder meter a la cárcel a alguien o incluso asesinarla, ¿no? Como el caso de los compañeros y compañeras locutores que estábamos mencionando. Sin embargo, hay otras estrategias para acallar nuestra voz. Entonces, bueno, ahí tal vez nuestro compañero pueda comentar algo sobre las interferencias. Sí, en este caso, pues, el tema de las interferencias ha sido bastante fuerte para nuestra, en especial para nuestra radio que huelga, pero también hay que recordar que el IFT y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes han emprendido varias campañas. Una de esas campañas, tal vez la más terrible, ha sido la que se llamó Se Busca por Robo. Fue una campaña que fue muy criticada por organizaciones de derechos humanos y en la cual el IFT criminalizaba, ¿no?, a todas las radios comunitarias indígenas y libres. Y bueno, una de las cosas que se planteaba era la aplicación, ¿no?, del peso de la ley. Y durante 2016 funcionó esta campaña muy, muy fuerte. Se incautaron varios equipos en varias partes del país, sobre todo hacia... Esta campaña fue direccionada hacia, como decía, radios comunitarias. Fueron 194 inspecciones, 33 decomisos y 364 propuestas de inspección. Y la idea era justamente que transmitir desde una estación de radio sin concesión era un delito, ¿no? Hubo infinidad de spots publicitarios que estuvieron sonando a través de las radios comerciales, justamente en las cuales se señalaba que tener una radio comunitaria indígena o libre implicaba un delito. Y digamos que esta ilegalidad, esta forma tan terrible de emprender las campañas contra las radios comunitarias e indígenas en diversas partes del país, sobre todo en Oaxaca, en Chiapas, en Veracruz, ha habido otra forma en la que el IFT ha emprendido esta otra campaña, que tiene que ver con las interferencias, al menos en la ciudad monstruo. En el caso de la Que Huelga Radio han ocurrido varias interferencias bastante, bastante fuertes que han borrado por completo nuestra señal, y una de ellas empezó en octubre del 2018, si no mal recuerdo, la última, que era un ruido blanco que tapaba por completo la señal de la que huelga radio, y otra interferencia que fue denunciada más recientemente fue por nuestros compañeros de la radio Botán Zapata en San Cristóbal de las Casas. Los compañeros justamente denunciaban las constantes interferencias, no solamente por parte de las autoridades federales, sino también por grupos religiosos que, como hemos visto en los últimos meses, a través de las noticias de varios diarios de tiraje nacional, es que se ha emprendido también una fuerte concesión por parte del IFT hacia estaciones religiosas, ¿no? Y bueno, pues por ahí el frente en el que estamos varias radios y varios colectivos de comunicación, pues es bastante terrible y bastante oscuro, sombrío, por no decirlo, porque algo que es importante también destacar es que si bien mi perspectiva es que si bien durante el sexenio pasado hubo una serie de agresiones bastante específicas contra compañeras y compañeros periodistas, comunicadores, en lo que va de este sexenio, de este primer tiempo del sexenio de la Cuarta Transformación, es que las agresiones han sido mucho más específicas sobre compañeros que colaboran en radios libres, medios comunitarios independientes, y no solamente agresiones pues que tienen que ver con, ya mencionábamos, las interferencias o las inspecciones o decomisos, sino asesinatos, ¿no? Tal vez el más grave es el de nuestro compañero Samir Flores. Y en este sentido, pues creemos que está inserta la denuncia que hizo el secretario general del IFT, Gabriel Osvaldo Contreras, apenas en mayo, en el cual decía que pues parte de, digamos, como de los ataques que pudieran tener los aviones que aterrizan en la Ciudad de México, pues serían causados por la señal de la que huelga radio, ¿no? Pero no solamente eso, sino en general denunciando que las causantes de cualquier accidente que tuvieran las naves en su aterrizaje o su despeje, pues serían ocasionadas por las radios libres, ¿no? Y por otra parte, también ese dicho del comisionado Contreras en mayo tiene que ver justamente con un proceso de privatización de las radios comunitarias y libres, ¿no? Porque da pauta para que se abra solamente el espectro radioeléctrico para aquellas, perdón, me dicen por ahí que le suba el volumen a mi micrófono, tal vez me lo voy a acercar un poco más por ahí. Y la idea es que solamente van a poder transmitir aquellos que tengan un equipo súper potente, súper caro, y pues eso abriendo la posibilidad justamente para dejar sin espacio a las radios y radios libres y comunitarias, así como las indígenas, en el dial. Y bueno, no sé si tenga por allá algunos otros datos, mi compa, algo que mencionar. Sí, estamos aquí, seguimos transmitiendo por el 102.9 FM, la que huelga radio. Y sí, recordando un poco, bueno, todas estas cosas que decía aquí el compañero, pues hay muchas de estas interferencias y de estas problemáticas que hemos enfrentado, y nos gustaría hacer mención rápidamente de algunas de ellas. Nuestros compañeros y compañeras de Radio Zapote, que les fue robado por parte del IFT el 18 de agosto su equipo y su transmisor. También se intentó hacer el decomiso del equipo de Radio Milcingo el 28 de septiembre. Sin embargo, aquí la comunidad pues salió y defendió y no permitió que la IFT se robara junto con la policía el equipo de transmisión. Esto también lo vivió nuestros compañeros de Radio Ñomda, La Palabra del Agua, allá en Xochislagoaca, Guerrero, quienes han enfrentado también distintas problemáticas, no solo el intento de robo del IFT, y que, bueno, también la comunidad salió a defender su radio, porque es de ellos y de ellas, y de esa manera, bueno, pues salen y de esta manera impiden que el IFT se lleve los equipos. Sin embargo, también han enfrentado otro tipo de problemáticas, en particular nuestro compañero David Valtierra, locutor de la radio Ñom Da, quien fue encarcelado. También uno de los compañeros, Obed Valtierra, que fue golpeado en 2009, él creo que tenía como 15 años en esa época. Y bueno, pues esto es parte de lo que han estado enfrentando nuestras radios. También tenemos la denuncia de Radio Insurgente, que como parte de la estrategia de comunicación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, lanza este proyecto de Radio Insurgente. Sin embargo, también fue bloqueada su señal por otras radios que se encontraban a su alrededor. Y bueno, pues esto parte de la estrategia para impedir que saliera la voz de las compañeras y compañeros del EZLN, en particular por ahí por Chenaló. Y en el caso, por ejemplo, también de nuestros compañeros y compañeras de La Voz de Villa Radio, que se encuentran al oriente de la ciudad Monstruo, quienes también están enfrentando una señal, es una señal del Estado de México, y que bueno, se montan sobre las estaciones, sobre el dial, sobre las frecuencias que llevamos nosotros muchos años, en algunos casos más de 20 o 30 años utilizando, y de repente como ya no hay más espacio en el dial de FM, pues se les ocurre justo lo que hicieron con nuestras compañeras y compañeros de Regeneración Radio, intimidarlos, golpearlos, saquear su equipo, perseguirlos. Y bueno, pues ahora el 105.3 se vendió a un empresario y este empresario a su vez lo concesionó a un grupo de inversores que ya anteriormente tenían sus inversiones en una radio, en una antigua radio que sonaba acá en la Ciudad de México y ahora crearon una nueva estación por el 105.3, una estación privada en la que, bueno, evidentemente se privilegia el lucro más que la comunicación. Y puede gustarnos o no, incluso a veces que, por ejemplo, Radio Ibero, que es una radio que sí está concesionada, que pertenece a un proyecto de educación privada, y que algunos contenidos puedan gustarnos o no, pero es importante señalar que aunque a veces nos gustan los mensajes o la música que ponen algunas radios, es importante creo que reflexionar acerca de qué tanto nosotros y nosotras tenemos la posibilidad de acceder a esos espacios. Porque yo puedo decir, a mí me gusta escuchar, no sé, este tipo de música y qué bueno que lo escucho en esta estación de radio. Pero eso es a lo que se empeña el gobierno y los medios privados en hacernos creer que nuestra participación solo importa cuando es el tiempo de elecciones, ir a votar y cuando queremos acceder a los medios de comunicaciones, llamar por teléfono para pedir una canción. Pero cuando queremos nosotros denunciar lo que estamos viviendo en nuestro barrio, en nuestra colonia, en nuestra calle, justamente lo que viven nuestras familias cuando detienen a alguno de nuestros compañeros y compañeras, ahí los medios de comunicación están cerrados. Y bueno, esto es parte, digamos, del por qué las radios libres, las radios comunitarias, las radios sociales tienen que mantener su lucha, su presencia. Y por eso queríamos hacer recuento nosotros en este espacio que teníamos con nuestros compañeros en este escandalazo radial por la libertad de Miguel Peralta, hacer un recuento de todas las radios libres, comunitarias, sociales que siguen transmitiendo por FM, que día a día están dando la lucha y la pelea por mantener sus equipos. Recordemos que esto es autogestivo, entonces esto sale de la bolsa de los compañeros y compañeras que pues de alguna manera están juntando dinero y que poco a poco van invirtiéndole en equipo para que esto se pueda escuchar en varias partes. Y no quería dejar de mencionar uno de los casos que también nos importa mucho recordar y es el caso de nuestros compañeros de la radio Tierra y Libertad de Nuevo León. Ahí si el compañero me puede ayudar un poquito para explicar esta situación. Y ahí lo que ocurrió con los compañeros en el año 2001, si no mal recuerdo, hubo una campaña también, yo creo que de las primeras, contra las radios libres y a los compañeros que recientemente habían instalado su radio allá en las colonias populares de Nuevo León. A los pocos días de la instalación fue incautado el equipo y bueno, pues uno de los compañeros, Héctor Camero, fue detenido y bueno, pues con unas Perdón, se me fue la palabra. Unas penas bastante, bastante grandes, ¿no? Por ejercer el derecho a la comunicación. Son penas de cárcel por más de 10 años y multas exorbitantes también, como lo hemos visto en muchos casos con los compañeros que pues han sido detenidos, no precisamente por el ejercicio a la comunicación, pero sí a través de una suerte de justificaciones que hace el aparato legal estatal justamente para procesar a los compañeros y a las compañeras. Entonces, en este caso del compañero Héctor Camero, pues sí fue una pena de 10 años más cerca de 50 mil pesos de fianza, poco más tal vez, pero bueno, pues justo a partir de que los compañeros de la radio Tierra y Libertad logran unirse y estar cercanos de la asesoría de AMARC y en el cual al compañero Héctor se le da la dirección, se logra pues que no haya esta posibilidad de que vaya a la cárcel. Entonces, digamos, ese es el recuento de ese acto de los primeros que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ejerció contra los compañeros de Radios Libres. Muy bien, pues ya nada más para ir cerrando nuestro espacio de participación en este escandalazo radial por la libertad de Miguel Peralta, señalar unas cosas muy puntuales. Una de ellas es que, de acuerdo a Reporteros Sin Fronteras, esta organización internacional, México ocupa el puesto 144 de violencia contra comunicadores de los 188 países que conforman la clasificación mundial de la libertad de prensa. Esto es que México, digamos, a través, digamos, de la violencia que desencadenó Calderón y que luego Peña Nieto siguió y ahora no se puede frenar, es uno de los países con mayor violencia, mayor índice de violencia, es uno de los más inseguros para ejercer el periodismo a nivel mundial. Y por su parte, la Organización Artículo 19 México denuncia el asesinato de 126 comunicadores del año 2000 a la fecha. Esto es parte de, bueno, estas denuncias que organizaciones internacionales están haciendo, acompañando los procesos de defensa de comunicación, y en particular también señalan que se ha denunciado la desaparición de 24 periodistas desde el año 2003. Entonces, estas desapariciones, estos asesinatos tienen nombre y apellido, en principio abajo el gobierno de Felipe Calderón, que desencadenó esta absurda guerra contra el narco, que no ganó, que perdió y que nadie dice que Peña Nieto continuó, saqueó, elevó la violencia, que tampoco hizo nada por frenarla porque para él era un negocio, y ahora tenemos este país que tiene más de 120 mil personas, 250 mil personas asesinadas en esta guerra, pero también tenemos por ahí casi 35 mil personas desaparecidas. Ahí varían un poco las cifras, sin embargo, la idea general es que esto es parte de una problemática de violencia desencadenada por el gobierno neoliberal, no importado qué partido político haya estado ahí. Y bueno, pues nos parece importante denunciar esto, acompañar a nuestros compañeros y compañeras de radios comunitarias libres y sociales. Y bueno, pues nada más para señalar un caso que también nos hacen llegar ahora compañeros de otro centro de derechos humanos, es el caso de los compañeros detenidos de Nahuatzin, allá en Michoacán, compañeros que también fueron. Están siendo en este momento, pues son considerados presos políticos, pero que también están plagados su proceso de un litigio completamente irregular, en particular contra los compañeros José Gerardo Talavera, el concejal José Luis Jiménez, el concejal José Antonio Arriola y varios compañeros que siguen detenidos en el Cerezo de Uruapan. Entonces, este es un caso que también tenemos que dar seguimiento, muchos presos y presas políticos en nuestro país. Y bueno, pues cuando decimos presos y presas políticos, sobre todo nos referimos a la acción de compañeros y compañeras que están defendiendo su espacio territorial, también su derecho a comunicar. Y bueno, en este caso, Miguel Peralta, que es uno de nuestros compañeros que ha estado defendiendo junto con su comunidad su territorio, pues nos parece importante seguir exigiendo su libertad. Saludamos a nuestros compañeros y compañeras que organizaron este cadenazo radial y que nos invitaron a ser parte de él. Y bueno, también recordar, pues aprovechando ya estos minutitos, disculpen, recordar a compañeros y compañeras que nos están escuchando que también en este fin de semana se está realizando el encuentro de las mujeres que luchan, el segundo encuentro nacional de mujeres que se está realizando en la comunidad náhuatl de San Juan Volado, allá en Veracruz, y que también se va a estar escuchando por nuestras radios la retransmisión este sábado y domingo. Entonces, bueno, pues a la gente que esté allá por Veracruz y que también quiere escuchar los audios, las discusiones que nuestras compañeras están realizando, tanto del CNI, del SIG y compañeras que apoyan la lucha en general de los pueblos indígenas en México, pueden escuchar esto a través de nuestros medios de comunicación, de las radios que estamos participando también en este cadenazo radial, la retransmisión en los próximos días. Y bueno, pues esto será como parte de nuestra participación como Qué Huelga Radio, compañero. Y pues muchas gracias y les enviamos un saludo a todas las compañeras y compañeros que están unidos en este cadenazo, a quienes van a seguir, a quienes ya estuvieron, pues un saludo y estamos por acá en contacto. Y presos políticos, libertad. Presos y presas políticos, libertad. Bien, compañero.